Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español, episodio 6. Bienvenidos todos a Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora, más o menos, vamos a hablar sobre pesca con mosca. Os recuerdo que tenéis tres maneras de escuchar el podcast: si sois usuarios de Apple, a través de iTunes; si usáis Android, a través de iVoox; o a través del propio reproductor que está en la página web en cada uno de los episodios. Quiero comentaros que ya está disponible en el apartado de iVoox y en el apartado de iTunes un par de vídeos con el paso a paso para suscribiros a los podcasts, tanto en iVoox como en iTunes, para que lo tengáis más sencillo. Quiero también, me interesa mucho, esto sí que me interesa mucho y para mí es muy importante, aprovechar para pediros que me mandéis y que me sigáis mandando feedback, comentarios, consultas, críticas, etcétera. La intención que tengo con este podcast es hacer un programa que sea de vuestro interés. Casi más diría que es un programa que quiero hacerlo que sea vuestro. Y me interesa mucho saber vuestra opinión, vuestras críticas, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo agradezco un montón. Y ya, sin más, pues pasamos al tema principal del programa de hoy. Hoy está con nosotros en el podcast Pablo Castro Pinos, el bombero, que es todo un referente en la pesca de competición en España. Es campeón de Europa individual en 2013 en Eslovaquia, campeón del mundo por equipos en Bosnia en el 2015, en Estados Unidos en el 2016 y este año bronce por equipos en este último mundial en Eslovaquia. Lo primero de todo, antes de nada, Pablo, pues daros la enhorabuena por ese bronce conseguido en Eslovaquia. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué tal ha ido el mundial? Bueno, muchísimas gracias de verdad por este tipo de iniciativas. El mundial, pues bueno, una maravilla, porque vienes con una medalla que parece que, no sé, como si se quita un poco de mérito, ¿no? Pero, como digo yo, en cualquier disciplina deportiva, una medalla a nivel mundial, de lo que sea, ¿sabes? Como digo yo, hasta de petanca, sin menospreciar a la gente que hace petanca, por supuesto. Pero bueno, que es muy complicada. El mundial fue muy duro, sobre todo para mí, porque, bueno, la primera manga en el lago, pues bueno, siempre rompemos en el lago y alguien tiene que ser, ¿no? Ya no somos una perita tan dulce en el lago como éramos, pero bueno, me tocó a mí. Vas viendo un poco cómo es la pesca en el lago y luego no me fue muy bien, hice la mitad, me tocó el río, que en teoría es donde yo pues soy más fuerte, evidentemente, por todo, y me tocó una manga desastrosa, un tramo que no pude hacer más que 9 peces, tuve 10 y saqué 9, o sea, no te digo más, o sea, y no sé, piensas, ya no piensas cuando has ido muchos mundiales como yo, pues bueno, ya no piensas en ti, ¿no? Porque en ti ya sabes que se acabó el mundial en la primera manga. Mm-hmm. Piensas en el equipo, que le has metido 24 puestos al equipo, ¿sabes? Ya. Yeah. Y bueno, te aseguro que no pude dormir, pero bueno, ya pasó y bien, al final salió más o menos bien y fenomenal. Oye, estupendo. ¿Qué te iba a preguntar? Con este último de Eslovaquia, aparte de los oros del 2015 y del 2016 y este bronce, ¿cuántos mundiales llevas tú en la selección? Pues a ver, no estoy seguro ya, la verdad, parece mentira, pero me parece que son 11 mundiales y un europeo. Joder. Hostia, es un bagaje importante, bueno, claro. Bueno, para algunos era muy fácil, para mí me ha costado un huevo, te lo aseguro. No, me tiene que ser complicadísimo. Si ya, incluso los de petanca tienen que ser complicados, o sea, que ya meterte en un tema con la pesca, que dependes también de tiempos, de peces, de hay tantas variables que tiene que ser complicadísimo. La verdad La pesca es un deporte que la suerte es muy importante. Para alguien como yo, que la pesca es todo en mi vida, que prácticamente todos los días del año pienso en peces o hago algo que tiene relacionado con la pesca, es una forma de vida. Y yo pongo el cuerpo y alma en todo lo que hago. O sea, yo no soy de estos que van a un mundial y no entrenan o ni tan siquiera van al río. Yo pongo toda la carne al asador, entreno, compito, me muevo, me gasto mi dinero y mi tiempo y todo para entrenar y para estar siempre bien. O sea, que bueno, que para mí ir a un mundial es el final del año, pero que no es así, o sea, porque el año sigue, ¿sabes? Sí, claro. Eso te iba a preguntar, es decir, que al final uno que se clasifica para un mundial de estos, al final, ¿cómo preparas una cita como esta? Pues en mi caso y en el caso de mis compañeros, pues todos los días del año. En el caso de otros, pues no van nunca y luego pues le ponen medallas en el cuello sin merecerlas, por ejemplo. Pero bueno, eso no es mi problema. Mi problema es, y mi responsabilidad es, cuando me clasifico y cuando me toca, cuando me han elegido, pues currármelo y ser, ojalá fuera yo el peor del equipo, ¿sabes? Ya. Ojalá. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O Sí, sea, la osada perfectamente. No, no, está es claro, está así. claro. Yo, mi historia es entrenar todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Claro, porque a mí me imagino que incluso necesitarás una especie de preparación física incluso especial o Por ese tipo de cosas, supuesto, me la supongo que... preparación física es absolutamente importante, o sea, importantísima, porque un mundial al final estás lejos de casa, no duermes, no comes igual, estás todo el día preparando, entrenando, te gastas y al final se deciden en milímetros. Estamos hablando de que la pesca es un deporte que se decide en milímetros. Pues eso, no puedo pensar que no puedo llegar corriendo a una postura porque no he entrenado, porque no me he cuidado, porque llevo kilos de más encima, por cualquier tipo de circunstancia que yo puedo controlar, ¿sabes? Sí, Porque claro, sí. ya de por sí hay muchas cosas que no puedes controlar que te penalizan, como imagínate si no vas físicamente bien o no te cuidas, vamos. O sea, eso es para mí impensable, vamos. Claro, no, no, lógico. Lógico, porque además me imagino que incluso pues todo el tema de montaje, moscas, preparaciones, tendréis unas cajas, vamos, aparte de practicar, de lanzar, de tal y que cual, tendréis Sí, todo bueno, eso ya. afortunadamente ha cambiado mucho. Ahora, cuando se va en equipo, normalmente se funciona muy bien en equipo, se contrasta muchísimo la información, se lleva ya material. Hoy en día prácticamente la información la tienes a un solo clic de tus ojos, ¿no? y de tus oídos. Entonces, vas cogiendo mucha información, pero prácticamente la información buena, buena, la pata negra, es la que se consigue allí, cuando estás allí, ¿sabes? Entonces, los días que vamos a entrenar por nuestra cuenta y con nuestro dinero son fundamentales. Ahí es donde realmente sale la información, las moscas buenas y con las que vamos a competir. Que siempre se intenta que sean los mínimos posibles para no tener más problemas de buscar cuando abres la caja de no buscar la correcta. Claro, me imagino. Oye, una duda que tengo. Hablaba el otro día un poco con Aitor Coterón sobre el tema de lanzado y demás. Y bueno, ya sabemos Sí. un poco cuál ha sido la historia del lanzado en este país. Vosotros me imagino Sí. que el tema del lanzado también lo tendréis que llevar bastante trillado y practicaréis lanzado, ¿no? Me imagino. Te aseguro que todos los que vamos, le damos la importancia que se merece el lanzado. O sea, solo faltaba, ¿no? Es la forma de transportar nuestra mosca hasta donde tiene que estar el pez. O sea, es que es tan importante como todo lo demás. O sea, una parte más. Tienes que ser no un experto lanzador como Aitor o todos los demás, o Alejandro o César o cualquiera, Sí. que cualquiera me disculpe si no le nombro, ¿sabes? Pero bueno, que para nosotros, por lo menos para mí y para el equipo nacional al que yo he tenido la suerte de estar dentro de él, para todos es súper importante el lanzado, lógicamente. Claro, ya me lo supongo, voy a más. Que llegas a un sitio como un mundial y tienes delante checos, franceses y tal, que suelen ser los principales dominadores, y de alguna manera hay que mantener el tipo con esta gente, ¿no? Y Todos los mantener el detalles, nivel. todo. Todos los detalles suman, todos. Un poquito más que lanzas, un poquito mejor, un poquito la mosca, un poquito el hilo, todo. Es la suma de muchos pequeños detalles. Sí, claro, ya me lo supongo, porque claro, esta gente, claro, al fin de cuentas sois deportistas de alto nivel y todos tenéis que tener, que decir que así como Hay una los... cosa que perdona que te interrumpa, que Sí, no, siempre no, cuento a la dime. gente, cuando has tenido la suerte de formar parte de un equipo nacional. Y has entrenado para estar allí, o sea, a tope todo lo que has podido y vas físicamente muy bien, vas mentalmente muy preparado y, por supuesto, muy entrenado. Siempre digo lo mismo, miras a tu alrededor y cada país lleva lo mejor que tiene, eso no hay dudas. Allí Claro. no andan con tonterías. No, no, está claro, está claro. Estaba el otro día documentándome, por cierto, con el tema este de por hacer un poco la entrevista, y estuve viendo un poquito en una página en los diferentes mundiales, los resultados y demás, y me llamaba muchísimo la atención, muchísimo, que por ejemplo los estadounidenses, un país como Estados Unidos, que se supone que es la cuna o una de las cunas de la pesca con mosca y tal, hasta hace relativamente poco ni siquiera mandaban equipo, o los equipos que mandaban hacían unas clasificaciones muy pobres, y últimamente ya se lo están empezando a tomar en serio. ¿Va a haber que tenerles miedo o hasta ahora no se lo habían tomado en serio y ahora han empezado a tomárselo en serio? ¿O cómo va esto de los Mira, americanos? todo esto depende como todo de la selección que tú seas capaz de hacer. ¿Sabes? Sí. Cada país es lo que hablamos. Tú sabemos lo que es la pesca, sabemos lo que influye la suerte, sabemos que en un fin de semana a mí me puede ganar cualquiera. Eso Ya. está claro. A mí o a cualquiera de mis compañeros. Otra cosa es en una liga, en un año entero, juntar una serie de resultados, que es lo que se está intentando hacer siempre, ¿no? Intentar llevar a la gente no por un día, sino por una trayectoria o lo que estés haciendo durante los últimos años. Pues americanos, por supuesto. O sea, si son capaces de hacer un equipo bueno y una buena selección, al final serán importantísimos dentro de los mundiales. Es normal. Ya, De claro. hecho, todos los países que funcionan hacen el mismo tipo de selección. O sea, nadie por clasificación, todo el mundo por libre designación, como me gusta decir. Sí, claro. No, eso está claro. Eso está claro. Oye, pues muy bien. Hablando un poquito del tema de los mundiales, yo creo que ya lo tenemos más o menos claro. ¿Qué te iba a decir? Claro, ahora mismo, ¿en qué estás metido? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora que ya se ha pasado el mundial, ¿cuál es el próximo reto, el próximo objetivo? Bueno, pues nada, tenía un objetivo que era intentar pescar el Open de España de Clubs, que se hace en León, en el cual pues he tenido la suerte de participar muchos años, pero bueno, ahora somos una gente incómoda que por supuesto nos han echado de mala manera, a los cuales le doy las gracias públicamente desde aquí, a través de tu medio. No es el sitio más correcto, pero bueno, como me apetece darle las gracias a todos por dejarnos participar. Y ahora tenemos el campeonato de León de Clubs, que es el que vamos a participar ahora, mi compañero David y yo, con mi club, Alto Río Sil, al cual le doy las gracias por acogerme en su seno, ¿no? Que hasta para eso tenemos problemas, para tener un club donde podamos pescar. O sea, fíjate hasta dónde llega la mala leche Joder, de la gente. pero me parece una cosa increíble que estemos Bueno, pero a la estas pesca es un alturas. deporte que despierta unas pasiones demasiado, demasiado, no sé ¡Ostras! cómo llamarlas, demasiado fuertes, y hay gente que se le va la puta cabeza por la pesca. Y como yo les llamo todo por un sueño, o sea, se llevan por delante quien sea, o sea, no tienen ningún problema. Pero bueno, yo estoy tranquilo, estoy pescando, hago lo que me gusta y siempre que me llamen aquí estaré, eso está claro. Sí, no, no, y además te lo agradezco enormemente. Ya te lo he dicho antes fuera de antena y te lo vuelvo a decir delante de antena. Te agradezco enormemente el detalle que has tenido, que te propuse un poquito, te conté mi ida de olla, que es un poco esto, y no has pues, vamos, todo facilidades, desde luego. Y eso es de agradecer. Siempre. Siempre, siempre que me han llamado, aquí estoy, Sí, no, siempre, pero tú y todo el mundo. por eso te digo que eso es de agradecer, que alguien que tiene un nivel como el tuyo, joder, y que ha estado en un montón de sitios y que está haciendo cosas y que está ocupado, pues siempre es de agradecer que ante una iniciativa de este tipo, pues no tenga Nada, ya algo. te digo que siempre que me llaméis, tú y cualquiera, no tengo ningún problema en ayudar a todo el mundo y en hablar, por supuesto, y en fomentar mi deporte al cual he entregado media vida y sigo igual. Pues solo faltaba que no tuviera un minuto para hablar con vosotros. No, hombre, está claro y te lo agradezco, vuelvo a decir. Oye, sí que he visto estos días uno en Facebook hace poquito que andabas con Calleja haciendo alguna. ¿Habéis preparado algún programa nuevo, alguna cosa? ¿O Bueno, se puede contar o no se puede contar? sí, hombre, no pasa nada. Yo siempre he sido amigo de los hermanos. Antes de que eran los famosos Calleja, bueno, pues soy más amigo de Quique porque nos une una afición, Claro. que es la pesca, y nunca también se le darán las gracias suficientes de lo que está haciendo por divulgar la pesca. Ten en cuenta que vale más un programa de ellos que, no sé, todo lo que podamos hacer, los pequeñitos granos de arena que estemos aportando a los demás. Pero Sí. bueno, él me ha llamado siempre que lo necesita para pescar unas truchas, para hacer un programa que se llama Río Salvaje, y este año tiene una nueva temporada, les han ofertado un montón de programas, y en el de León en concreto me ha llamado para pescar, y pues como a ti, me han llamado y vamos, pueden Ya. contar conmigo siempre que me llamen, por supuesto. Claro, no, no. Además, yo me acuerdo que vi en la primera temporada también estuviste por allí. Y vi el programa. La verdad es que el programa tiene mucho. Es interesante, sobre todo porque difunde una cosa que nosotros, como pescadores, deberíamos de seguir. Yo lo he dicho siempre y me parece algo interesantísimo, que es el tema de la pesca sin muerte. Si no hay peces en los ríos, ni tú, ni yo, ni nadie vamos a poder disfrutar del río, ni vamos a poder hacer Este absolutamente nada. programa en concreto de Río Salvaje, en el cual he tenido la suerte de estar de nuevo, se hace hincapié, mucho, mucho, mucho hincapié en la nueva ley de pesca, pues que ha cambiado nuestra vida como pescadores en León, que estamos todavía frotándonos los ojos de la cantidad de truchas que tenemos y de la calidad. Y precisamente este programa es una exaltación, como si dijéramos un poco de lo que han crecido los peces y lo que tenemos en los ríos de León ahora mismo. Claro. Evidentemente, ellos, como dicen, no solamente hay que hacer un programa de pesca. Los pescadores tenemos la manía de solo mirar para las truchas, o sea, y hay mucha gente que mira naturaleza, se preocupan de enseñar montaña, enseñar animales, enseñar truchas, un poquito de todo, ¿no? Que yo creo que es un programa muy, muy ameno para ver. no solamente va a gustar a pescadores, gusta, la pesca tiene que gustar a más gente, tenemos que vender a más gente, por supuesto. Sí, no, está claro. Y además, tenemos, los que nos gusta pescar truchas, tenemos, como bien decías, cometemos un poco a veces el error de menospreciar, por decirlo de alguna manera, el resto de especies incluso. Y hay gente que tiene, oye, el tema del barbo, el tema de según qué depredadores, hay gente que está muy preparada y que sabe un montón. Y esas cosas hay que tenerlas en Totalmente de cuenta. acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, Porque. la pesca no nos olvidemos que es una forma de gastar tu tiempo libre. O sea, hay unos que pescamos truchas, otros barbos, otros gobios, otros va a pescar y no le pica ni mira la naturaleza, la montaña, se mete y come el bocadillo a la orilla del río. Lo que hablamos es una forma de pasar tu tiempo libre. Sí, además así de claro, yo lo veo así, ¿eh? Y este tipo de cosas y este tipo de iniciativas, la humilde mía en este caso, que también ve, yo me gustaría, y de hecho quiero hablar un poco de todo y tal, pero claro, todo este tipo de iniciativas, sobre todo gente que tiene un programa de televisión, que llega mucha más gente, pues es interesante ver pues otras formas de acercarse a la pesca, que eso es lo que nos gusta Totalmente a de todos. acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que nos gusta a todos, pues Sí, señor. oye, pues estaremos ahí atentos y ya a ver el programa y a ver qué tal, porque me imagino que no tardará mucho en tener esa segunda Bueno, temporada. fueron 2 días de rodaje muy intensos. Pescamos, le cedieron el coto, o sea, la administración le cedió el coto de Santa Marina y de Carrizo a los escenarios deportivos. Queríamos pescar truchas grandes y las hemos pescado y bueno, luego ellos. Los editores del programa se encargarán de darle forma a todo lo bruto que tienen, que me imagino que sea mucho y bueno. Bueno, A ver pues qué sale. estaremos en contacto o sea, estaremos atentos al Nada más tema. que sepa algo, lo comunicaré a todo el mundo. Oye, estupendo. Además, ya tengo que estaremos todos ahí pendientes, porque estas cosas siempre gustan. A mí, por lo menos, me encanta. De que te pongan los dientes largos viendo peces grandes y demás, pues sí, Sí, hombre, realmente. sí. Oye, una cosa, una curiosidad que tengo. Pues ya hace tiempo, bueno, hace ya un tiempo que yo no he podido, por circunstancias, no he podido ir a pescar a León. Y me interesa mucho saber, pues, tu opinión sobre el tema de la normativa, de lo que has comentado un poquito, el tema de la normativa de pesca y de cómo está ahora mismo León de primera mano. Bueno, que mejor que tú, no creo que haya mucha gente que lo conozca. Bueno, yo al final soy un aficionado más, como Ya dicen no, pero quiero algunos. decir, pero estás todo Pero el día en bueno, el río, vamos, pero entonces. hay mucha gente que está un poco rabiada porque, bueno, pues el bombero siempre está tocando las narices poniendo una trucha grande. Mira, siempre digo lo mismo. O sea, yo pongo una trucha grande primero porque me da la gana, eso lo tengo claro. Segundo, bueno, primero y más importante, por ayudar a mi tierra. Mi tierra es una tierra que, pues preciosa, que lo que más puede vender es naturaleza. No tenemos minas, cierran las minas, cierran fábricas, cierran todo, aquí no hay nada, pues bueno, si se puede ayudar en algo y la gente puede vivir del río o puede vender naturaleza o simplemente con poner una trucha grande y o poner algo de pesca, consigo traer gente a León y que la gente duerma en León, coma en León, Claro. tome vinos por el húmedo, coma un bocadillo en la orilla del río, comprando en una tienda de pueblo un cacho de cecina, un cacho chorizo, pues ya me siento recompensado, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo un sponsor detrás de mí y evidentemente trabajo para mi sponsor. O sea, porque no, la pesca, de la manera que yo trabajo, o sea, de la manera que nosotros lo vivimos, es un deporte tremendamente caro y nadie te ayuda. Entonces, pues bueno, hay que ayudar al que te ayuda, eso está claro. No, eso es ¿Sabes? evidente. Entonces hago, pero bueno, yo cada vez intento promocionar y alguna gente me tacha de que eso, de que estoy metiendo a la gente en León. Digo, coño, es lo que quiero, ¿sabes? O sea, que aquí hay alguno que quiere las truchas y los ríos de León solo para él. Y yo digo que no, que hay sitio para todos. Y que hay que vender lo que tenemos, naturaleza y trucha sobre todo. Entonces, la nueva ley de pesca ha sido algo increíble. O sea, los que vamos, como yo, 23 o 24 días al río al mes, vemos lo que hay, ¿sabes? A mí no me lo puede contar nadie, yo lo veo de primera mano. Además, yo tengo una sana costumbre que me encanta todos los ríos. O sea, yo te aseguro que no repito nunca río. Bueno, intento no repetir nunca río. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me encanta ver ríos nuevos, me encanta, todavía hay zonas de ríos de León que no conozco, o sea, imagínate, Claro. y cambio cada día, cambio de río, ¿sabes? Entonces lo que estoy viendo es una cantidad y calidad de peces que estoy absolutamente asustado. También estoy muy preocupado porque estos días que llevo pescando por aquí, estos primeros días de otoño, ya estoy viendo cormoranes y eso es lo que no puedo entender. Para un pescador, para alguien que defiende las truchas, no puedo entender que haya cormoranes. Pero bueno, será que tiene que haberlos, no lo sé. Esas cosas de la administración y demás es un poco la eterna pelea, ¿no? Claro, es que vosotros solo queréis peces y tal y cual, lo de siempre, así. Cuando el cormorán, efectivamente, bueno, yo no soy experto en estas cosas, pero en principio yo siempre había entendido que el cormorán era un animal marino y que Que y Yo yo no, yo nunca lo sé. Yo soy una persona que vive en el río. A ver, pesco todos los días, no todo el día, evidentemente, ¿vale? Porque eso también que quede claro. Yo no pesco 12 horas diarias, como dice alguno, ni el bombero lleva, ya sabes, el Ya. gusapapas en la boca, como decían por aquí. O sea, yo soy Sí. un tío absolutamente normal, que amo lo que hago y hago muchas horas de río o las que puedo, ¿vale? Pero me da muchísima pena ya en estos días ya ver cormoranes por los ríos. Y en los ríos que solo hay truchas, que nadie tenga ninguna duda que lo que comen son truchas. Sí, no, pero sí está Pero bueno, claro. ¿quién protege a las truchas? Pues esa es la eterna pregunta, Lo ¿no? de ¿Quién siempre. protege a las truchas? Lo de siempre. Yo, No lo puedo entender. fíjate cómo el tema del cormorán, cómo hay veces que asusta, que yo me acuerdo de haberlos visto en. ¿Perdona? Que digo que lo del tema del cormorán, fíjate cómo está, que yo me acuerdo, yo he visto, yo los he llegado a ver, yo personalmente, no me lo ha dicho nadie, los he visto yo en enero en Candanchú. Es decir, que fíjate tú, Sí. la zona del Pirineo, por encima de Jaca, un sitio que de normal no tiene ningún sentido que haya cormoranes allí, yo los he visto en enero, unas bandadas de cormoranes terribles. Y dices, Yo no pero. digo, yo no digo que no tengan que haber cormoranes, lo que no puede ser es que para que existan un, bueno, es que no sé, es entrar en un debate que seguro que salimos perdiendo todos Sí, no, eso es verdad. porque no, es que no tengo ni idea, pero lo que está claro que si hay, o sea, que los cormoranes se comen truchas. Y yo también entiendo que haya mucha gente que se tome la justicia por su mano y se cargue los cormoranes. O sea, yo no voy a, o sea, no te voy a decir que voy a llorar la pérdida, ¿sabes? Porque te mentiría. ¿Sabes? De hecho, pues tengo muchos amigos que matan cormoranes defendiendo a las truchas, ¿sabes? O sea, ¿qué voy a hacer? Pues es lo que hay. Sí, no, no, está claro. Eso está claro. Y eso que pasa es que es un debate que es un poco. Ten en cuenta que los pescadores aquí también no somos parte y tal. Y entonces es un debate bastante enconado. Es una cosa con el tema del cormorán que a fin de cuentas es un rival, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo tenemos un poco a El flor de mayor piel. problema, mira, fíjate, yo voy más allá siempre, ¿eh? Siempre intento buscar un raciocinio a las cosas cuando pasan es por algo. Sí, no, desde luego. A mí el tema del cormorán ya no me preocupa que comas truchas, no. A mí me preocupa, yo pienso en la caza. Yo sé, tengo muchos amigos cazadores y sé que no matan hembras de corzo ni hembras de jabalí. O sea, el cormorán, donde realmente, cuando realmente viene, es cuando las truchas empiezan a fresar y se cargan los fresaderos. O sea, es que ese es el problema. Porque a mí que haya trucha, que haya cormoranes en verano y diezmen en alguna población de truchas, no lo voy a entender, ni lo voy a aplaudir, pero lo podría entender. Pero que esté en invierno, cuando las truchas están fresando, cuando son más vulnerables, cuando están dejando su puesta en el río, o sea, es que eso ya, es que me parece increíble que la administración no haga algo. Sinceramente, me parece increíble. Por lo que te digo, porque no es, o sea, la trucha que ha librado todo el año, ha peleado, ha sobrevivido a todos los enemigos que tiene, llega el invierno y cuando se prepara para fresar, las están esperando los cormoranes en los fresaderos. O sea, no me parece, me parece que algo aquí no funciona para permitir esto. Y no, pero eso ya te digo, que lo has dicho tú y creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un debate un poco diferente, o sea, es un poco que va mucho más allá. Yo entiendo, lo has comentado también, quiero decir que en el fondo que haya peces, que haya truchas, en el caso de las truchas en León, es riqueza para la gente del pueblo, para el que tiene un negocio, para el que tiene un bar. Quiero decir, lo que pasa es que las administraciones, yo lo he dicho siempre, siempre lo he pensado y muchas veces hablaba del caso, por ejemplo, de Roncal. Que fue un coto emblemático en su día, que tenía muchas truchas, que las truchas, por la razón que fuera, desaparecieron y que la gente del pueblo se preguntaba a ver por qué pasaba y por qué ellos habían dejado de ingresar el de la casa rural, el del bar, el de no sé qué y el de no sé cuántos. Cuando las administraciones vean, mi opinión, que el tema de la pesca es una fuente de ingresos para el turismo de las zonas, pues yo creo que cambiarán muchas cosas. Entiendo que cambiarán muchas cosas. Lo comparto al 100% y es que estoy seguro además porque lo estoy viendo. De Claro. hecho, ¿por qué va la gente española a la Patagonia? Claro. Es así de sencillo. Es una respuesta muy sencilla. ¿Por qué viene la gente a León ahora mismo? Pues porque hay mucha pesca. Es más fácil pescar, pero bueno, entonces pues yo intento promocionar mi provincia todo lo que puedo. Porque además lo merece. Es verdad que hay muchos sitios muy buenos en todo el mundo, en toda España, pero en general lo que tenemos en León ahora mismo es algo impresionante. Impresionante. Lo veo cada día y cada río. Evidentemente habrá trozos de río que se han furtiveado, habrá trozos de río que tienen menos peces, pero en general es algo espectacular. Sí, oye, joder, pues es una alegría, es una alegría que nos llevamos porque, hombre, si tal y como están esas cosas, pues Son noticias buenas. En Aragón, por ejemplo, que es un poquito la zona que más toco yo, pues pasa parecido. Este ha sido el segundo año de normativas y bueno, estamos empezando a ver los frutos que vosotros ya lleváis algún año más viendo en León, en Aragón se empiezan a ver ahora. Y es una cosa digna de seguir y sobre todo de fomentar, que es lo bonito de todas Bueno, estas cosas. esto que vendemos en León o que vende alguno como una novedad y todo, no es una novedad. O sea, primero fueron los andaluces, me parece que Castilla-La Mancha también lo ha secundado, Extremadura también bastante y ahora nosotros. O sea, que Sí. me imagino que sea efecto cascada o efecto llamada de que la gente vea lo que funciona y lo que puede dar de sí los ríos y que me imagino que al final sea una norma extendida a todo el territorio nacional. O, O eso me ojalá, encantaría, ¿sabes? oja, Me ojalá, encantaría. porque si algo tenemos aquí, por ejemplo, en Navarra, que bueno, yo soy de Pamplona y estamos en Navarra, si algo tenemos es que esta gente ha decidido hacer las cosas totalmente a la diferente a los demás y estamos Bueno, eso es pasando. como eso, lo que han hecho ahí, a ver, desde lejos, lo que puedo ver y lo que me han contado tus compañeros o tú mismo, yo o sea, para mí es justo lo contrario, porque tú dejas que se llene el río de peces, o sea, llenas el banco de dinero y luego dejas que se lo lleven. O Exactamente, así sea, de simple. es que no puede ser, o sea, tú dejas que se llene, o sea, prohíbes pescar y divertirse a todo el mundo, porque al final, si estamos hablando de que la pesca es un deporte o es una actividad para que la gente ocupe su tiempo libre, prohíbes pescar y luego abres la temporada y dejas, o sea, te cargas el juguete, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, evidentemente el Sí. juguete, respetando la trucha, te cargas el juguete en la primera semana de temporada. O sea, Así eso no es. tiene ningún sentido. Así es. Pero es que además luego encima la normativa, o sea, los muestreos que se hacen demuestran que hay menos peces que hace 4 o 5 años cuando se vedó. Es que esto es un despropósito, lo mires por donde lo mires. Yo Mira, ya. amigo, en esto es muy fácil. Esto es como lo de los equipos nacionales y todo. Lo sencillo, no hay que inventar nada, hay que copiar lo que funciona. Así de simple. Es sencillo, o sea, ¿cómo lo estáis haciendo que os va bien? A ver, dejarme y luego adaptarlo a la idiosincrasia de cada región, evidentemente. ¿Sabes? O Sí, sea, así de es claro. sencillo copiar lo que funciona. O sea, ¿a vosotros funciona? Seguro que aquí también funciona, seguro. Así de sencillo. Lo que pasa que, bueno, Después de son. todo, los ríos y las truchas son súper agradecidos. O sea, prácticamente con olvidarte un trozo de río, ves que el río se llena de truchas. O sea, así de sencillo. No importa tanto la calidad de las aguas. Y alguno dirá, ahí va lo que ha dicho el bombero, que no importa la calidad de las aguas. Digo, coño, claro que no importa. Que con todos nosotros cuando competimos, si nos toca un cagadero, nos frotamos las manos. O sea, que vamos a ser como hay que ser. Sí, O no, sea, no, no así de claro. Yo importa la calidad de las aguas. Lo que importa es que no te las lleve, que no te lleve las truchas. O sea, es que exactamente. Yo la trucha más grande que he visto en mi vida, y lo digo porque la trucha más grande que he visto en mi vida estaba en tiempos debajo del colector de Belmonte, que seguramente lo habrás visto aquel sitio lo conocerás. Por algo sería, ¿no? Claro, era la trucha más grande que he visto en mi vida y estaba justo a la salida de un tubo que salía, pues eso, pues mierda, así de claro. Y Mira, era un yo bicho todos los días en esta descomunal. temporada me propuse intentar sacar la foto de una trucha grande, todos los días, y lo intento, ¿no? Hay días que no sale, evidentemente, hay otros días que no puedo ir a pescar, pero lo intento. Hoy he sacado muchos peces, no te voy a decir la cifra, tampoco es una estimación, Sí, bueno. ¿vale? Pero bueno, he sacado una trucha por encima de 65 centímetros hoy, ayer otra vez, pero es que le he tirado a una trucha de más de 80. O Ostras, sea, pedín. eso se lo cuentas a la gente y no se lo creen, evidentemente. Pero bueno, es tan sencillo como decir, ven conmigo, te lo enseño y ya está, lo ves. Pero es que yo hoy he visto más de 50 peces de 50. Hoy he visto más de 50 peces de 50. Un Joder. día cualquiera en la vida de un pescador, ¿vale? Joder, pero esas cosas hay que fomentarlas. Es decir, hay que fomentarlo, me refiero. Hay gente que por menos paga mucho dinero por ir a Patagonia, a Sí, pero Australia, Nueva Zelanda. tienen un problema. En León la gente pesca y la gente sabe pescar. ¿Qué pasa? Que están muy pinchadas y te puedo asegurar que hoy no he visto a nadie en el río, a nadie. Bueno, pero También es también. verdad que no frecuento zonas muy concurridas, que intento pues disfrutar de la pesca yo solo, ir a mi sitio yo solo, moverme. Si veo a alguien intento que no me vean por pescar tranquilo, ¿sabes? Ya. Pero bueno, no tengo ningún problema. Si veo a la gente, el río no es solo para mí, ¿vale? Ya, te Entonces, entiendo. intento ir sitios muy exclusivos, intento moverme muchísimo, hacer kilómetros, no tengo ningún problema. Ya. Oye, estaría contigo aquí hablando horas y horas y horas, pero creo que Por yo. mí, esto es un placer y me puedes llamar siempre que quieras La y ya verdad que sabes que sí. yo no tengo ningún problema, soy un tío absolutamente normal que tiene que parar a mear en medio de las mangas como los demás también, ¿eh? O sea que. Exactamente, pues así es. Oye, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, quiero, pues por si la gente, pues no sé, si alguien no te conoce o tenemos la suerte de que nos escuchen en algún otro país de habla hispana y alguien quiere saber un poquito más de ti, dinos un poco dónde te pueden encontrar, bueno, en Bueno, Facebook y tal. mi Facebook es un totum revolutum, o sea, tengo el tope de amigos, tengo 5.000 amigos, no me dejan admitir a nadie más. Siento si alguien intenta mandarme una solicitud de amistad y no puedo contestarle, lo siento de veras, pero bueno, que me pueden mandar un privado, un mensaje o lo que sea. Soy Pablo Castro Pinos, el bombero, y pueden hablar conmigo siempre que quieran. Intento contestar a todo el mundo, eso cualquiera que me haya preguntado lo sabrá y intento contestar a todo. Si he tardado o me he olvidado de alguien, pido disculpas, evidentemente. Yo por lo que a mí me toca, las dos o tres o cuatro o media docena de veces que he querido hablar contigo, has contestado y sin ningún problema, con lo cual vuelvo a repetir, te lo agradezco un montón. Aquí Oye, estoy pues siempre que me necesitéis. sí, pues nada, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ya no sé, si este proyecto de Fly Fishing Radio sigue para adelante y tal, pues oye, si hay alguna cosa y podemos volver a contar contigo, pues encantados y ya y hablaremos, ¿eh? Me encantaría y que sepas que es un auténtico placer este tipo de historias. Sí, bueno, para mí también está siendo un ejercicio de interesante pues, entre otras cosas, de conocer gente y de sobre todo intentar difundir un poco lo que decías tú, ¿no? De la manera, en la medida de mis posibilidades, difundir un poco el tema de la pesca y de alguna manera, pues acercar a la gente, pues eso, que esto es una cosa que merece la pena y que nos gusta a todos mucho. Esa es la historia. Así que nada, pues oye, muchísimas gracias y gracias por atendernos y estaremos en contacto y nos seguiremos oyendo, ¿no, Pablo? Por supuesto, tú llámame, tú y cualquiera que me llame y me pida información o algún consejo, cortitos, por favor. No, no, no, no pasa nada. Que bueno, que siempre que me llaméis aquí voy a estar y por supuesto, para mí es un placer este tipo de tertulias y me he sentido muy cómodo hablando contigo y bueno, creo que se me ha notado y todo. Sí, pues sí, pues muchísimas gracias y nada, lo dicho, estaremos en contacto. Vale, amigo. Venga, hasta luego. Un placer, hasta luego. Bueno, hoy nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, creo que ha merecido la pena por con quién estábamos hablando. No todos los días tiene uno un campeón del mundo al que poder con el que poder charlar. Y nada, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por contactar con el programa y bueno, lo de siempre, lo que os digo siempre al acabar. Me ayuda mucho vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los comentarios en iVoox y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos o nos escuchamos el próximo martes a partir de las 8. Muchísimas gracias y hasta entonces, adiós.